Hablando esta semana tiene que ver con la nueva ley de infancia, la nueva ley de niñez que hay a nivel nacional y que a nivel provincial hubo algunos reclamos de legisladores de la oposición que le pidieron al gobierno provincial que se ponga a reglamentar la ley. Hablábamos con la encargada de la Secretaría Provincial a cargo del tema, y Patricia Yuricich, que nos contaba que bueno, la reglamentación ya estaba por salir, que hubo todo un trabajo de consulta a distintos sectores para poder hacer una reglamentación mucho más formal, pero que de todas maneras ya se estaban aplicando los artículos o las maneras de pensar de esta nueva ley de niñez, adolescencia y familia, que existe a nivel nacional y que existe también la adecuación aquí a nivel provincial. Entre otras cosas, lo que dice esta nueva ley de infancia es que el Estado debe hacerse cargo o debe tener un rol mucho más importante a la hora de atender a los niños que están en riesgo, sobre todo, y no ya los jueces de familia que antes estaban a cargo de la cuestión, los jueces de menores que antes estaban a cargo de la cuestión y que por ahí tomaban algún tipo de decisiones por encima del Estado, ¿no? Uh-huh. Y que además viene a cambiar con toda una forma de pensar las instituciones, no ya bajo la forma de patronato, sino pensadas en una nueva lógica donde el Estado debe ser como un poco más protector de las infancias que hay y de las distintas realidades que hay con la infancia, porque también es cierto, hay que decirlo, hay distintos sectores que están de una manera y que otros por ahí tienen como ciertas otras necesidades que deben ser atendidas. Sí, Juricic hablaba y reconocía que el plazo de la reglamentación estaba excedido, esto que vos decías, por el tema de que se han hecho consultas a diferentes organizaciones para ver cómo se implementaba la ley, siendo que hay algunos requerimientos necesarios, como por ejemplo que las instituciones trabajen con una nueva lógica en relación a los chicos que, si no están con la familia por algún motivo, tengan que estar internados en algún lugar. Y lo que planteaba con esta situación en particular, con las instituciones que hay, tanto privadas como públicas, que de todas maneras tienen que estar todas monitoreadas por el Estado, sí reconocía que había un fuerte déficit en relación a las instituciones que había y a las lógicas con las que funcionaban, justamente, que es la lógica que todavía rige cuando existía y existió por años la ley del patronato. Bueno, y cuando hablábamos con Yuricich poníamos un ejemplo concreto, porque saltó a la luz pública en los últimos días por un informe periodístico, y que es el caso del Hogar del Huérfano, una institución que estaba siendo cuestionado por un grupo de ex trabajadores del lugar por ciertos abusos, malos tratos a los chicos, por situaciones irregulares que se estaban dando en esa situación, en esa institución, y que el Estado tenía que intervenir a partir de eso para ver qué sucedía, ¿no? Una institución que recibe aportes del Estado, pero que de alguna manera tiene algunas irregularidades y por lo tanto hay que revisar allí. Entonces, bueno, lo que nos preguntábamos un poco es qué pasa en estas instituciones, cuántas instituciones en realidad están funcionando en la ciudad de Rosario, o qué posibilidades hay de que los menores en riesgo puedan ser atendidos en determinados lugares. También conocemos otras instituciones que, por ejemplo, el IRAR, Instituto de Recuperación del Adolescente, también tiene serios déficit y muchas irregularidades que han sido denunciadas en muchísimas oportunidades, y que es una institución que depende del Estado santafesino, ¿no? Bueno, ¿cuál es la realidad un poco? ¿Cuál es el panorama? Vamos a conocer un análisis que hay al respecto del tema y que nos va a poder brindar un especialista, que es la doctora Mirta Mangione, que es titular de la Cátedra de Familia y Minoridad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y directora del Centro de Investigación en Derechos de Infancia y Adolescencia. ¿Cómo le va, doctora Mangione? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Guillermo, de nada. Bueno, decíamos, hay una nueva ley que comienza a ponerse en vigencia, está bien en un periodo de transición hacia la nueva legislación, con nuevas formas de pensar la atención a la infancia o a las infancias. Digamos, ¿eso cómo se corresponde con respecto a las instituciones que tiene el Estado, o por lo menos a la realidad que conocemos aquí en Rosario o a la provincia de Santa Fe? Mire, el gran problema que tiene la ley, que no estableció un tiempo de transición para pasar de un sistema a otro. Es decir, de repente nos encontramos con esta ley nueva, la cual exigía determinados planteos, como esto de que los jueces de menores dejan de intervenir en las cuestiones sociales y comience a intervenir la provincia a través del organismo administrativo, es decir, la Subsecretaría de Niñez, Infancia, Adolescencia y Familia. Uh-huh. Y bueno, pasar de un sistema a otro no es fácil, lleva su tiempo, Lamentablemente creo que la ley eso no lo previó, que los legisladores no la previeron. Nosotros, como representantes de la facultad, integramos durante el gobierno anterior una comisión ad hoc que redactamos un proyecto de ley también de protección de infancia que ni siquiera fue considerado en este gobierno. Se borró con el codo todo lo que habíamos hecho e incluso participamos en el plan estratégico de modificación de los códigos procesales y del código procesal del menor, que yo sepa ni siquiera está siendo considerado. La situación en Rosario y la situación en la provincia es muy grave. Es muy grave porque, digamos, la transformación de los centros es muy difícil. Es muy difícil y hay quejas de todos lados. No solamente hay quejas de, digamos, de aquellos diputados que participaron en la redacción de la ley, sino que hay quejas muy nuevas de el Colegio de Trabajadores Sociales, donde dicen que, bueno, les han largado toda una ley, que no hay plata, que no se remozan los centros. Digamos, la situación es muy grave en la provincia. Imagine, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Benito? Con respecto a la situación puntual de Rosario, ¿se puede hacer un mapeo de cuáles son los centros que actualmente están habilitados dentro de la ciudad para recibir a chicos que por problemas familiares o que no puedan quedarse, digamos, con sus parientes, tengan que ser internados? Digo, menores que no hayan tenido que ver con cuestiones penales, sino que estén realmente en riesgo. La ley esta no trata las cuestiones penales. Exacto. En la provincia nosotros tenemos dos tipos de instituciones: aquellas que dependen directamente de la provincia y aquellas en las que hay un convenio entre la provincia y ONG, es decir, organismos no gubernamentales. Uh-huh. Dentro de la provincia, lo que tenemos, digamos, que es viejo, es la Casa de la Niña, es la Colonia Astengo, es el Ciampi, Omema, que es el Hogar de Menores Madres, y un centro de permanencia transitoria. Algunos de estos eran centros de día, como por ejemplo el Ciampi y el centro de permanente transitorio. Pero debido a las imperiosas necesidades que hay, se ha tenido que convertir en un lugar de institucionalización. Por ejemplo, aparece el sábado a este centro una familia con 10 pibes, una mujer con 10 chicos, uh-huh, que no tenía dónde estar. Después están los convenios con las ONG, a donde encontraríamos el Hogar de Huérfanos, que en estos momentos está intervenido, uh-huh, el OPROME, que es el del Padre Santidrián, que tiene varios hogarcitos, hay uno solo que se ocupa de los chicos en conflicto con la ley penal. Después está el Instituto de la señora Busatoni, que es para madres solteras. Después está la Sociedad Civil Encuentro, que es para bebés de 0 a 6 años. Está Nazaret, que ese ya está en Cañada de Gómez. Uh-huh. Tiene una sucursal aquí en Rosario, tiene una filial acá en Rosario, pero es para chicos adictos, que no solamente para chicos, para adictos en general, menores o mayores, uh-huh, pero que, bueno, digamos, la provincia tiene convenio para hacer tratamiento, ya sean ambulatorios o de permanencia, en Cañada de Gómez, de chicos o chicas adictas. Después está el Centro de la Niña, ese es más o menos el mateo. Uh-huh. Están también los CAF, que son los Centros de Atención Familiar, que en general esos son centros de vida, de día, que se están remozando, que se están cambiando. Y después hay una gran cantidad de pequeños lugares que son centros de día, que son para chicos de la calle, que pueden estar durante todo el día allí, que pueden comer, pero que a la noche deberían volver con su grupo familiar, pero no lo tienen. Uh-huh. De todas maneras, hay un programa de atención, que ese es anterior, que es anterior a esta, al dictado de la ley, que se creó un programa multidisciplinario con abogados, médicos, que hacen atención a chicos de la calle. Uh-huh. Mirta, usted mencionaba recién todos estos centros que hay en la provincia, sacando los centros de día, que son los que por ahí pueden tener algún tipo de actividad más específica para los chicos que pasan el día en esos lugares, ¿cuál es la lógica de funcionamiento de aquellos centros en donde los chicos permanecen internados? Y no le puedo decir, porque en esos lugares es muy difícil entrar. Es decir, no dan lugar, ni siquiera, menos todavía cuando uno dice que va a hacer algún tipo de investigación. Nosotros desde la cátedra, que hacemos un trabajo de campo en virtud del cual nuestros alumnos concurren a visitar algunos de estos centros para ofrecerles, consultorio jurídico, conocimiento, documentación, etcétera, etcétera, a veces es muy difícil entrar, porque el tema es que se descubren, digamos, situaciones que no son muy claras. Mm. Hay centros que están recibiendo fondos y que realmente su funcionamiento es pésimo. Hay otros centros a donde nosotros llegamos y ofrecemos lo jurídico, la difusión de la convención, la difusión de la ley, qué es lo que dice el Código Civil, por ejemplo, para las mamás solteras, qué es lo que pasa con la identidad de los chicos, para hacer la documentación, y el primer día es todo maravilla, y la segunda visita las chicas no pueden bajar, no se encuentran, no están. Es muy difícil el trabajo con esos centros. Claro, Mirta, y digamos esa dificultad que tienen como investigadores para poder conocer un poco qué pasa ahí adentro, la realidad, ¿es algo que también le puede pasar a gente que representa al Estado provincial? Digo, ¿es control? No, yo creo que no, porque uh-huh. ellos tienen un imperium que nosotros no tenemos. Claro. Y ellos por la ley tienen la obligación de supervisar a todos esos. Claro, no, pero justamente la pregunta apuntaba a si esas supervisiones son periódicas, existen y si hay algún tipo de resultado. Digo, ahora conocíamos el caso del hogar del huérfano donde, bueno, a partir de una denuncia hay una intervención del Estado provincial allí. Estas realidades pueden repetirse. Sí. ¿Qué es lo que se conoce con respecto al Estado interviniendo o inspeccionando estos lugares? Es muy difícil. Lo del hogar de huérfano es una cuestión. Yo creo que explotó porque venía desde mucho tiempo esta denuncia. Aquellos que trabajamos en este tema la conocemos desde hace mucho tiempo. Son, digamos, las instituciones de los chicos son instituciones que están muy enclavadas en el criterio, además, porque socialmente, en el imaginario social, la gente cree que cuando no puede lidiar con un hijo, tiene que lidiar el tribunal o tiene que lidiar otra persona. Entonces, muchas veces hay mucha gente que va a ciertas instituciones como el hogar de huérfano y le dice: quiero dejar a mi hijo porque no lo puedo manejar. Entonces es muy difícil. El Estado, además, todo eso requiere una gran cantidad de recursos, Guillermo. Claro. Recursos que no existen. No hay, el presupuesto 2010 no ha sido presentado. Dentro del presupuesto 2010 se tendría que haber dicho cuál es el presupuesto que se dedica para trabajar con la infancia. Uh-huh. Y no existe, yo no lo conozco. En lo de la reglamentación, le digo, a nuestro centro y a nuestra cátedra no ha llegado oficialmente. Que yo lo conozca, que yo lo tenga, que yo lo consiga, es una historia, pero oficialmente. Es que, bueno, lo que decía ahí Yuri Siche es que estaba un poco demorada, reconocía la demora que hay con respecto al tema. No mandaron nada. Yo no conozco ninguna universidad que haya, ninguna facultad de ninguna universidad, mire que yo trabajo también en el litoral, que haya recibido el reglamento para recibir una crítica. Yo lo tengo desde el año pasado, desde octubre del año pasado, pero no me piden un dictamen a nivel oficial, ¿me explico? No, porque lo que decía ella también es que habían hecho consultas y ustedes dicen no haber sido consultados para nada. Nosotros no fuimos consultados uh-huh. oficialmente, es decir, que a mí, por amistades, me digan: Mirta, ¿me podés decir qué te parece esto? pero eso no es una consulta seria. Claro. Uh-huh. Mangione, por otro lado, usted se refería recién al tema de qué recursos dedica el Estado provincial, en este caso, a la infancia, o cuidar de la infancia. Y hacíamos referencia a estos centros que alojan a chicos internados que tienen problemas con sus familias o que están en riesgo. Y lo decía usted, es de difícil acceso, es difícil conocer la lógica con la que funcionan y demás. Pero más allá de esto, también Juricic hablaba de un déficit institucional. Digo, más allá de que el Estado provincial efectivamente destine recursos económicos para llevar a estos centros, ¿qué probabilidades hay de que una nueva ley pueda cambiar las culturas o las formas de funcionamiento hacia el interior de esos centros, que están atravesadas por cuestiones de años y cuestiones de aspectos culturales que por ahí no sé cuán modificables son a través de una ley? Primero hay que empezar a desarticular las distintas organizaciones estatales, porque con las ONG es muy difícil penetrar. Pero si uno comienza a desarticular las organizaciones estatales y a esa les comienza a dar una visión distinta de la cosa y comienza a trabajar desde otra manera, en un tiempo determinado, que yo no le puedo decir si son 5 días, 3 años o 5 años, uh-huh, pero indudablemente que el cambio se va a producir. Lo que pasa es que, digamos, al no tener, vuelvo a insistir al principio que dije, al no existir un tiempo de transición entre el sistema de patronato y el sistema de protección integral, se producen estos problemas, que no se fueron solo a este nivel, fueron a nivel judicial, tuvieron problemas a nivel judicial, tienen problemas a nivel judicial con problemas de competencia, uh-huh, y los chicos están en el medio. Claro, sí, sí. Eso es lo más importante, ¿no? Claro. Bien, Mirta, bueno, le agradecemos esta visión que nos da, este panorama. Vamos a seguir en contacto para ver si hay algún tipo de avances con respecto a la nueva ley de infancia, a esta reglamentación que, bueno, según nos decía la encargada de la provincia, es inminente el conocimiento, la difusión de la reglamentación que se estaba demandando, y bueno, y ver si se pueden ir modificando algunas cosas, aunque sea de a poco, ¿no? Como usted bien lo decía. Muy bien. Le agradecemos estos minutos. A disposición de ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Estábamos hablando con la titular de la Cátedra de Familia y Minoridad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, también directora del Centro de Investigación en Derechos de Infancia y Adolescencia, Mirta Mangione, que daba un panorama sobre las instituciones para menores o niños en riesgo. Por ahí la palabra menores muchas veces ha sido cuestionada. De hecho, la anterior ley, que era la ley de minoridad, o que hablaba sobre instituciones para la minoridad, en esta nueva ley se prefirió hablar de niñez, adolescencia y familia, porque la palabra en sí, la palabra minoridad, ya tiene como una cuestión así despectiva de menores. ¿Menores a qué o menores en qué sentido, no? Y bueno, en ese sentido, lo que está en juego ahora es ver cómo se pueden modificar ciertas prácticas del patronato, de la antigua ley, cuando hay una nueva óptica, una nueva forma de pensar el tratamiento con menores en riesgo, pero que muchas veces se encuentra con dificultades para poder llevarla a la práctica. Claro, digamos, es lo que está, pienso en lo que está instituido y en lo instituyente, digamos, ¿no? No sé, si pensamos en esta ley, hay cosas que vienen a querer cambiar o aspectos de la ley, de esta ley de la niñez, que de alguna manera vienen a implicar un cambio en relación a cómo incluso se piensa al niño, ¿no? Como un sujeto de derecho, a diferencia de lo que pasaba con la ley de patronato. Pero por otro lado, hay una cuestión que es muy fuerte, que está instalada desde hace muchísimos años, y es lo real, digamos, la cuestión de todos los días, de lo cotidiano que se da en esos centros. Parece que ahí también hay toda una cuestión para seguir analizando y para ver sobre el concepto de la infancia, en definitiva, que está proponiendo esta nueva ley, pero que de alguna forma es bastante, hay una brecha bastante grande entre esto que claro propone la nueva ley y lo que efectivamente pasa en el interior de esos lugares. Digamos, Mirta Mejón es especialista en el tema, es miembro de la Universidad Nacional de Rosario, incluso ella, que es especialista en el tema, tiene serias dificultades para poder ingresar y poder dar cuenta de la lógica de funcionamiento de estos lugares. Bueno, realidad es que no conocemos ni siquiera a veces imaginamos de lo que sucede dentro de las instituciones, o sí, imaginamos, pero no sabemos exactamente qué sucede. Contábamos ahí el caso del Hogar del Huérfano, y Mejón decía que quienes trabajan en el tema minoridad sabían de estas denuncias desde hace muchísimo tiempo. Finalmente explotó a partir de una situación insostenible, se conoció a través de un informe periodístico y ahora esas situaciones de abuso, de mal funcionamiento, de malos tratos a los chicos, están siendo investigadas por personal de la provincia, especialistas que justamente están viendo qué sucede. Claro, pero ¿qué pasa cuando no existe esa denuncia? O sea, claro. ¿Qué posibilidades tienen los chicos que están alojados en esos lugares de poder dar cuenta de cómo son tratados? ¿Qué posibilidad tienen esos chicos, que en general son chicos de muy pocos recursos, de no tomar como natural ese trato y de poder entender que puede haber otras maneras de ser tratados, digamos, también? Porque hay una cuestión de realidad en esa situación, en donde hay un chico que es puesto en ese lugar desde chiquito, lo maltratan. ¿Qué posibilidades tiene de saber que hay otra forma de ser tratado, digamos, también? Sí. Y ahí hablo de los conceptos de la infancia que se van forjando efectivamente en distintos lugares. Seguramente es muy diferente esa realidad de la de un chico que crece en una familia que tiene mínimamente los recursos para tener una vida digna, para poder ir a la escuela, para poder tener tiempo para jugar. Son conceptos de la infancia que están realmente opuestos. Depende el lugar, el sector en donde uno pueda crecer, ¿no? Bueno, y seguramente esta semana vamos a seguir haciendo algunas preguntas al respecto y lo vamos a seguir tratando en el programa.